por las que trillan la noche, por las que cuidan y la mayoría de las veces no son cuidadas, por las que cocinan y salen a vender puerta a puerta, porque la lucha contra el capitalismo va a la par junto a la lucha contra el patriarcado. No son indisociables. Es una lucha disidente, antirracista, desde abajo y feminista. Que todas nuestras luchas sean el grito de los y las oprimidas. Amo todas las auroras y odio todos los crepúsculos. Qué hermosas son las sendas que no tienen fin. Qué hermosos los días que no tienen noche. Qué hermosas las cosas que nunca se hicieron. Las columnas truncas, los vasos trizados, las líneas no rectas, lo que no se rige por el orden expreso. Ir como las barcas que no tienen remos, ir como las aves esas que no tienen nido, ser algún capullo que no se adivina, poder algún día quebrar con la marcha de las cosas hechas, detener la tierra. Dos y dos son cuatro. ¿Y eso quién lo sabe? Y si se me ocurre que uno no es uno. Español por culpa de un traicionero. ¿El viernes? ¿El viernes? El Día de las Brujas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva emisión de este programa de Las Cuerpas. ¿Cómo van ahí? ¿Cómo anda Moni? Buenas, ¿qué tal? Gente que escucha, ¿qué tal, compas? Quiero saludar porque nos olvidamos siempre a todas las compas que no están hoy en el estudio. A Soli, a Vero, a Connie. Se olvidaba. Amore. ¿Quién más? Y a Connie. Y a Connie. Ahí está. Somos una grupa grande. Y las dos ambulantes de por ahí que se adjudiquen el saludo. Las polulantes que hablamos de Flor y de Fuji. Claro. Son las cuerpas satélite que tenemos. Exacto. Acá en el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? Buenas tardes y también buenos días y buenas noches. Es así, estamos. No hay tiempo. No hay tiempo. Eso es muy lindo. Desobedecemos al tiempo también. Decía que también están todas las cuerpas de este espacio comunitario La Ronca y las cuerpas de allá, de las chacras sur, las cuerpas del sur de este valle hermoso que nos anida. Así que saludos, ahí estamos. Nos hemos dado una dosis de hermanas, así con Alfonsina Storni, leyendo Rebeldía, escuchándola a la Violeta Parra maldiciendo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Siempre tiene que ser todo, ay, qué rico perfume, qué hermosa flor, qué hermoso cándido cielo. Yo soy así, ¿no? Soy toda. Y ella con toda su poesía se para y dice, maldigo, y quiero que las cosas sean de otra manera. Así que. Dice, y ahí también hay días que hay que maldecir, ¿no? Que está bueno maldecir. Como mirar positivamente la vida, porque si no. Lo que estamos hablando recién, si no miramos positivamente la vida, no sé qué hacemos en este plano terrenal, pero está bueno maldecir de vez en cuando. Así que hermoso eso. Sí. Ahí con lo que arrancábamos el programa del día de hoy. También cuando estamos hablando de las cuerpas, seguramente vamos a tener unas nuevas cuerpas del otro lado de las sierras, porque salimos por Radio Panamericana, así que vamos sumando cuerpas en este viaje. Cuerpas punillenses. Cuerpas punillenses. Que quizás nos pueden mandar al Facebook un mensajito. Nuestro Facebook de las cuerpas personales, las cuerpas prod. Así que si nos estás escuchando por Radio Panamericana y después nos querés mandar, o ahora, o cuando gustes, un mensajito y nos vamos a poner muy contentas. Te contamos que estamos saliendo en vivo por Radio El Grito 95.5. También en este momento estamos saliendo por Radio Sierras Comechingones, la 107.9, que quizás alguien del lado de Luyaba, Las Rosas Dolores, nos está escuchando. Si es sábado, estamos saliendo por Radio Las Chacras 104.9. Si es domingo, a las 2 de la tarde, Radio Panamericana 99.3. Y repite los domingos a las 5 por aquí, por este dial de Radio El Grito 95.5. Que no te contamos, creo que todos los programas te comentamos porque no está saliendo por el dial. Nos puedes escuchar por internet al www.radioelgrito.com. Todavía no estamos al aire, estamos pujando, peleando, energizando, maldiciendo a ver si nos vuelven a dar el aire, que ya va a volver, el aire del grito y las gritas. Tengo un mensaje. ¿Ya tenés un mensaje? No dijimos los teléfonos, tenés un mensaje. ¿Cómo me gusta? Qué bueno, sí. Ángel nos saluda. Muy buena música, excelente desobediencia. Aguanten las cuerpas. Vamos, Ángel. Él está escuchando por la 107.9. Muchas gracias. Sierra Comen Chingonas. Claro. Que ahí la rebautizamos a la radio. ¿Eh? ¿Quiénes son ellas que le cambian el nombre a la radio? No podemos más. Así que mandá tu mensaje como Ángel al celular, WhatsApp o mensaje de texto 570127. Bien. Estamos acá con Anaí, que qué no bueno. Sé si nos quiere contar no, algo. No, me encanta desobedecer. Estamos en este convite para Ángel y para todas las personas que nos están escuchando. Nos estamos animando a hacer comunicación desde nuestro saber cotidiano, ¿no? Porque somos personas que nos capacitamos en este espacio, las unas a las otras. Nos convidamos datos, músicas, entonces es un camino así de vértigo, como decimos recién antes de salir al aire, y esta es la magia hermosa que nos convida a este medio de comunicación tan valorado, ¿no? Los medios de comunicación comunitaria, así que es una construcción entre todas, no hay saberes acabados, por suerte, y seguimos desobedeciendo y maldiciendo. Ha llegado una nueva bruja con su alforja repleta de magia fresca. Ha traído alimento de ese que se hace medicina. Ha traído un libro para compartir cuentos lejanos. Ha traído yuyos que despiertan dragones, que encienden serpientes, que liberan pájaros. Ha llegado una nueva bruja y ha traído historias, silencios, experiencias. Ha llegado, se ha sentado entre nosotras. Ha cantado su canción, ha agregado un leño al fuego y se ha borrado el rostro con las manos. Ha llegado una nueva bruja, otra vez una nueva bruja, otra vez nueva, otra vez bruja. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Bien, bueno, ¿y por qué hablamos tanto de desobediencias, no? Creemos que desde las desobediencias es que se han generado las conciencias en las luchas. Cuando alguien dijo, no, ¿por qué tengo que obedecer, no? Las mujeres estamos en un camino de desobediencia de lenguaje, de desobediencia filosófica, cultural, territorial. Nos estamos mirando desde distintos lugares. También los distintos medios están haciendo, pluralizando eso, ¿no? Antes quien era música tenía que esperar que alguien la escuche para que pueda grabar, que alguien, alguna editorial la lea para que sea propuesta para ser editada. Ahora las voces están saliendo por lugares alternativos y ya la alternancia es a lo que nos estamos acostumbrando, afortunadamente. Bueno, el 26 de abril de este año se abrió la Feria del Libro en Buenos Aires, en la cual la apertura estuvo a cargo de nuestra querida compañera Rita Segato. Ella, entre otras cosas, es antropóloga. Siempre la presentan la antropóloga Rita Segato, pero creo que ella, si bien se nutre de ese saber, ¿no?, también ha decidido vivir allá en Tilcara, como todas estas decisiones que dije recién, cultural, filosófica, de origen, para ir a ver ese origen, ese lugar que habita y desde ahí hacer sus formulaciones, ¿no? Así que nos ha convidado, ella ha desglosado su desobediencia en siete partes y ha invitado a que podamos sumarnos en esa corriente, ¿no? También para, yo creo que también para aliviarnos el camino, ¿no? Que no todo tiene que ser tan, tan recto, tan duro. Sí, que ella esté en el ámbito académico, ¿no? Haciendo esa tarea es tan importante, tan también imperceptible para el resto, ¿no? De todas nosotras, pero creo que de adentro de la academia muchísimas deben estar festejando esa vanguardia de ella, ¿no? De estar ahí desobedeciendo desde adentro mismo de la academia. Justamente, y ella dice que la politicidad femenina no puede ser principista ni pragmática, sino tiene que ser capaz de improvisar, ¿no? Que nosotras nos pasa, ¿no? Que la noticia de hace una semana ya cambió, o lo que como cuerpas formulábamos el año pasado, este año también lo estamos modificando, ¿no? Afortunadamente hay un camino de que ya no es para siempre, ¿no? No hay más perpetuidad, ¿no? En este cambio, en esta ebullición en la que estamos. Continuamente encontramos nuevas cosas y cosas viejas para desechar. Yo cuando leí esto de la ética de la insatisfacción, me acordé muchísimo que ella ha llamado que esa es la ética, el bastidor que mueve, que es la pulsión que apuesta a que las cosas se modifiquen, ¿no? Y me acordaba mucho de cuando estuvo Susi, que ella nos decía que cuestionemos todo, ¿no? Que sea el bastidor, ¿no? Ay, soy insatisfecha, estoy inconforme con esto. No, bueno, hasta acá llegamos, hasta esta vez. A ver qué sigue, qué continúa. Bueno, también nos ha invitado ella que en su segunda desobediencia, ¿no? Que habla de la circulación de la palabra y de la forma de la palabra. De dejar de ver a Europa como la madre de nuestros formadora. Exacto. También me parece interesante de ella porque pertenece a una generación en la cual se miraba constantemente a Europa, ¿no? Sí. Creo que yo siento que eso está cambiando un poquito. De por sí toda la academia, ¿no? Mira siempre hacia Europa. Y en este caso al respecto de lo que es la letra, ¿no? Lo que es el conocimiento de los libros y cómo históricamente Europa se apropió de esos libros, de esos conocimientos y sí o sí tuvimos que el resto del mundo referenciarnos ahí de eso que se habían guardado. La lengua madre, ¿no? La madre patria, más acá en Argentina, ¿no? La madre patria que es España. Y cuando la ancestralidad o todo lo que recorre Latinoamérica es otra cosa. Tenemos otras características, otra cultura. Pero bueno, de a poquito, ¿no? Como decía la sucia que acá la nombran ahí, está bueno cuestionarse todo, ¿no? Y empezar a indagar, interrogar, esto está bueno, esto no. Como empezar a desmarañar. Y qué importante, a mí me... Ya quienes hemos leído algo de Rita y demás sabemos más o menos de qué trata, pero me pareció muy importante que esté ella, ¿no? Abriendo, dando, diciendo estas palabras. No solo que no llegue solo a las que la buscamos, claro. Sino que llegue a cualquiera y también yo creo que data un poco de lo importante que lo que está resonando el feminismo y la deconstrucciones y hablar de otra manera, no es casual que esté Rita Segato abriendo y dando un discurso, ¿no? Creo que en 3 años atrás o 5 años atrás no hubiese pasado. No. Habla de un cambio que se está generando, ¿no? Sí, y aparte en esta segunda desobediencia que ella hace, nos llama a tomar conciencia de la circulación de la palabra y la forma de la palabra, como realmente asumiendo ese lugar de formarla, de circularla y de formarla, no estar esperando esta Europa que me diga, esta Real Academia que me diga cómo hablar, cómo formo la palabra. Totalmente. Y después en la tercera desobediencia, ella es como, yo siento que vuelve a nombrar, toma a Arguedas, por ejemplo. Arguedas, un escritor peruano, que una de sus obras emblemáticas es Jaguar Fiesta, que es la fiesta de la sangre, de una fiesta pagana de un pueblo, y que el Estado no deja hacer esa fiesta. Entonces, casi todo el libro de Arguedas está, casi toda esa novela está en quichua. Es una mezcla del quichua y del español. Entonces ella dice: más tarde aparecería mi amado Arguedas con su lengua quechua en español, con sus inflexiones del quechua en la lengua sobreimpuesta, su verdadero secuestro del castellano para decir lo que deseaba, y era necesario decir que era el indio quien llevaba la bandera de la historia y de la soberanía de nuestro continente. O sea, wow. En toda una época de donde se miraba a la Europa y elitista, Argueda se anima, desobedece y se anima a escribir como él habla, ¿no? Como tal cual como es. Y ella también dice, bueno, esto de que se negaba desde muy niña a escribir como tú, como porque le enseñaban de Juan Ramón Fernández como cómo es lo correcto, cómo tenemos que decir en el lenguaje. Bueno, nosotras desde acá, ya llamándonos las cuerpas, ya estamos desobedeciendo lo que dijimos hace poquito, ese picor que le pones al lenguaje, ¿no? Es como una sopa que tomás y tiene un picante y te pone un aditamento diferente, te pone en una tensión diferente. Y a cuestionarlo, tal vez no lo usemos, pero sí está bueno decir, no es que tiene que ser esta la bajada de línea y nosotras reproducirla. Así que siete, Rita habló de siete desobediencias. Sí. Hay que seguir desobedeciendo. Sí. Imagínate si lo dice ella en la feria del libro. O sea, esto es re, digo, para mí, que he sido de cuando vivía en Buenos Aires, ¿no? De ir a la feria, que una mujer se pare a abrir la feria, más que diga esto, ¿no? El que llevaba la bandera de la historia y la soberanía del pueblo era el indio. Sí. Es la verdad muy, muy impactante y da una felicidad, ¿no? De que ya era momento, ¿no? Y ya era momento y está llegando, como dice, la ola verde. Después, acá en la cuarta desobediencia, ella hace un raconto de algo que le pasó personalmente, y que es que una prestigiosa editorial española la convoca a editar con ellas. Sí. O sea, es como, ¿no? Claro, que de pronto a vos, Moni, te llamen a operar, porque Moni está en la operación de las cuerpas y de varios programas de la radio El Grito, te llamen a operar a, no sé, qué sé yo, no sé, una radio de estas, a la Mega, sala. la mega, Radio Mega. No, o a la Fabi Bringa. Bueno, ahí está. Y vos decís, ¿sabes qué? Fabi, gracias, sos divina, pero yo me quedo acá. Porque me estoy formando acá y esta es mi base, y desde aquí al mundo, ¿no? Entonces ella después dice, quiero que se entienda que no se trata de un valor, bueno, habla de las editoriales nacionales, ¿no? Como Pequeño Editor, Prometeo, también editoriales... Claro, editoriales que aportaban como a esa variedad de cómo se construye la palabra, ¿no? No solo desde las grandes editoriales transnacionales, sí, sino en las pequeñas también, cómo construyen. Y bueno, Ediciones de la Flor, Biblos, Manantial, bueno, todas editoriales que también acá conocemos dentro del Valle, otras editoriales más pequeñas con otras miradas también. Creo que ella quiere remarcar eso, ¿no? Y dice, quiero que se entienda que no se trata del valor del patriotismo, se trata del valor del pluralismo. y me hizo acordar de en la primera desobediencia, ella dice que hay que ser pluralista antes de feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Claro. ¿No? Poder ampliar la mirada, poder, que creo que el feminismo de alguna manera abraza eso, ¿no? Y también se va transformando y ya no somos solo las mujeres, sino las personas que se perciben como mujeres, los varones que se están desconstruyendo, ya cada vez somos más plurales, afortunadamente. Sí. Y tenemos que desarrollar la capacidad de poder abrazar esas intenciones, ¿no? Y esas luchas. Mismo por eso, no sé si quedó ya firme o no, el Encuentro Nacional de Mujeres cambiaron el Encuentro Plurinacional, ¿no? Claro. Hablando todo esto de estas pluralidades que los conformamos. Claro, que nos atraviesan. Bien, y acá en la quinta desobediencia dice que aprender... Es muy loco esto, porque es muy fuerte cómo arranca esa desobediencia, ¿no? Dice, nombrémonos nosotros, demos los nombres, no le pasemos el mensaje a los jóvenes como hacemos generalmente, de que vienen de la escuela a la universidad meramente a aprender. Porque ese aprender se refiere automáticamente a un aprender lo ya pensado. Por debajo de ese ya pensado, contrabandeamos inevitablemente la idea de que lo ya pensado fue pensado en otro lugar. O sea, ser creadores, generadores de nuestras propias ideas, ¿no? Y ahí dice esto, ¿no? La faena del intelectual es la producción y donación de nombres, ¿no? Como también haciendo la clara alusión a lo que venimos hablando como los formadores del conocimiento, ¿no? Y dice, la reserva del mercado del norte sobre lo que bien podríamos llamar patentes en el campo de las humanidades es cerradísimo, inexpugnable, porque no nos equivoquemos, es el campo de las humanidades con su usina de palabras y su poiesis de conceptos, lo que da la forma al futuro de la historia. Exacto. Es por eso que se encuentra en manos de pocos, pocos que no están por aquí, la llave del camino de las humanidades que cierra la puerta a la circulación planetaria de los conceptos teóricos acuñados en nuestra lengua, con soberanía y autonomía. Desde acá mismo, el suelo en que nuestros pies se asientan. Bueno, muchas veces yo pensaba que decimos, bueno, lo dice la ciencia, y ahí ya no, se terminó la discusión, ¿no? Uy, pero pasa un montón con el biologicismo, con temas relacionados con la salud, como que la ciencia y el saber que viene, que lo tienen los hombres, tiene mucho más peso, ¿no? Como... está demostrado científica, es como lo demostrado, tiene como más peso. Sí, y esa comunidad científica, como dice Pato, cuando empezás a ver, bueno, qué bien, ¿y quiénes lo dijeron? Bueno, Carlitos Gutiérrez, Juancito no sé cuánto, es una lista de nombres de hombres, pero que también han sido formados por esta, por allá, por el otro lugar, por la verdad de otro lugar. Lo mismo pasa en el campo del arte, qué es arte y qué no, lo define una institución que es el museo, ¿no? Y bueno, es desobedecer. Una vez fui a un museo, me acuerdo, a mí me gustan mucho los museos, fui al Museo de Arte Contemporáneo y recuerdo que un gran dibujante rep puso caca de Picasso. Decía, o sea, era el dibujo era caca de Picasso y que estaba dentro del museo. Es una contradicción interesantísima porque se le da valor ahí en esa institución. Y sí. ¿Qué dirá la sexta y séptima desobediencia, Moni? ¿Tenés por ahí? Sí, tengo acá la sexta, sí, que un poco va ahí más definiéndose en lo que es la producción directamente literaria, ¿no? Y entonces dice, porque esta primera parte es muy bella, junto a la valla que se erige para que nuestras palabras no atraviesen, también se levanta un cerco inexpugnable para impedir el atravesamiento del estilo de escribir. La tecnología del libro de la Academia del Norte se nos impone en las universidades. No nos curvemos a esa tecnología del texto originaria de una época en que la información, por su escasez, era un problema. Y era un problema que las universidades del norte imperial no tenían. Un texto o un libro eran la forma de exhibir el acceso a la información, el poder que significaba acceder a esa información. Hoy la información es un problema también, pero de signo opuesto. Estamos hoy asfixiados en información. Por eso lo que importa es la capacidad de elegir una ruta autoral en el fardo informativo que nos aplasta. Porque ella viene hablando de que autoría viene de autoridad, ¿no? Entonces va a ir desarrollando qué importante que es identificar lo que existe a nuestro alrededor sin ser nombrado y así no abdicar del ensayo, que es la forma de argumentar, la forma de decir yo digo. Es una voz autoral que se esconde por detrás de esta coartada del fichaje del conocimiento y de la información. Y bueno, ella habla también acá de que puede absolutamente testimoniar que los ensayos son realmente los creadores, ¿no? De la palabra y los formadores del conocimiento, más allá de estas academias del norte y sus libros y su información. Y dice, los nombres bien encontrados son como pergaminos en botellas arrojadas al mar que llegan a destino. Puedo afirmar que sencillamente me consta. Afortunadamente, dos bibliotecas, por lo menos de este lado del valle, de acá de Los Hornillos y de Villa de las Rosas, han ido a esta feria del libro, donde personas comunes no por ahí no pueden acceder, porque los libros están carísimos. Por eso el gran trabajo de las bibliotecas de este valle, hermoso trabajo que se autogestiona en el viaje para poder llegar, y sepamos que las bibliotecas tienen el 50% de descuento, entonces tienen 3 días para ir y estaban recibiendo los nombres a través en la Biblioteca Las Rosas del Buzón, los nombres de los libros que queremos que nos traigan, que nos conviden a los pueblos, y bueno, y acá en Los Hornillos también estaban recibiendo la lista, que año a año lo hacen, ¿no? Y también, por otro lado, la gran labor de las editoriales independientes, que también acá en el Valle, en Nono, hemos tenido ahora en Semana Santa una nueva edición en la feria del libro, que también es súper a pulmón, autogestiva, del cada vez que veas una feria del libro, está, bueno, en el marco de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente, Autónoma, Amorosa, acércate, porque es la botella que dice acá, es el pergamino, es la botella que fue arrojada al mar. Y te llegan, tengo la buena fortuna de haber recibido ahí escritoras y escritores que nunca van a estar editadas por las grandes editoriales, que se autopublican. Es la manera de desobedecer, ¿no? Sí, aparte tienen otros precios. Sí. Tienen unos precios que se ajustan más al bolsillo y te puedes llevar un par de libros. Y tienen otras accesibilidades. Vos, si te gustó un libro, te lo puedo pagar en cuotas, te lo puedo trocar. Digamos, eso en una librería no pasa. Y tienen títulos también buenísimos que tampoco lo encontrás en muchos lados. Sí, el negocio editorial es sumamente perverso, porque también quien como autor o autora accede, se queda con un 10% del total de la venta de su obra creada por sí misma. Wow. Entonces, bueno, ¿cuánta desobediencia tenemos acá en camino? Y la séptima desobediencia es aglutina las otras seis, ¿no? Sí. A ver, cuénteme, chicas, que quiero saber. Claro, porque en pura desobediencia nos incita a construir nuestra propia desobediencia. O sea, tampoco tenemos que comprar las desobediencias que vienen del norte, ¿no? Claro. Digamos, también nos la tira desde ese lugar, y entonces ella hace como un análisis en el que habla de la disputa de por sí que hay dentro del feminismo del norte entre el feminismo anglo y el francés, como también la ola siglo XX estadounidense, y nos invita a que, digamos, no nos comparemos con eso. Y ahí también me hacía recordar que también a veces nos venden por tele esto de que el feminismo, esto que está pasando acá en Argentina, fuera un feminismo blanco, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y volviendo a todo lo que ella dice, estamos construyendo, como decías vos, Pato, hoy, desde nuestro lugar, desde nuestra casa, y no tiene nada que ver con lo que nos dicen en la tele. No somos universitarias, ¿no? No somos letradas, no vamos desde ese lugar en la búsqueda, sino desde lo más humano, como también vamos a hablar de lo humano, de que se considere un trabajo atender una casa, ¿no? De lo más humano, vamos. Y entonces ella hace una comparación, retomando el ni una menos, ¿no? Que volvamos a entender ese ni una menos para esto de construir nuestra propia desobediencia en el sitio en el que estamos, comparándolo con el movimiento Me Too, que es un movimiento estadounidense que surgió en este siglo XXI, que arrancó en 2008 con una actriz afroamericana, que ella, en unas ganas de una campaña en contra del abuso de las mujeres negras, usa este hashtag #MeToo, que significa yo también, porque ella se encontró en la posición de que niñas afroamericanas le cuentan sobre abusos. Entonces, ante esta doble minoría, porque como mujeres siendo minoría, como afroamericanas siendo otra minoría, ella quiso ponerse a visibilizar que a ella también le había pasado y que era necesario mover desde ese lugar. En 2017, una actriz hollywoodense blanca, Alyssa Milano, vuelve a utilizar ese hashtag. Y ahí se vuelve súper masivo, con más de 500.000 personas utilizándolo. Y no solo eso, sino haciendo como todo un revuelo en el ámbito hollywoodense, en todo lo que es la actuación, el teatro y las cuestiones de acosos, desde los más simples y también con esto del poder y de a quienes se le dan ciertos permisos en el poder y a quienes no, como de abusos también directos. Y fue una campaña que, digamos, hizo muy mediática y muy también como de los ricos, de los blancos. Y también por esa masividad y por ese estrato social, digamos, que se apropió del hashtag, quedó como en una especie de reclamo al Estado, simplemente, ¿no? Como claro, que claro. No fue como hacia abajo, como sí pasa con el ni una menos, que es para nosotras, entre nosotras, y que es radicalmente no nos maten más. Claro. ¿Sí? Ella acá explica que nuestro feminismo pertenece a un mundo en el que aún en las metrópolis blanqueadas la vincularidad es vital y puede y debe ser conservada por el amparo que nos brinda y la felicidad que nos trae. Un mundo en el que se han preservado jirones de comunidad, ¿no? Y nos habla un poco de eso, ¿no? De volver ahí a los vínculos, a la comunidad, a cómo nos podemos amparar y contener en eso que compartimos día a día. Así que, bueno, ya es un montón esto que estamos, bueno, charlando, debatiendo. Si quieren, nos vamos a un temita musical. Y resaltar esto que dice Rita, de que cada movimiento y cada feminismo solo puede ser construido con los elementos de su propia historia. Así que nos quedamos pensando estas 7 desobediencias. Esto, chicas, para alguien que esté escuchando, está en internet, se puede buscar como para leerlo. Sí, está. Se puede buscar a ver si sí, apertura de la Feria del Libro, y está subida por muchísimos medios. Lo hemos impreso y lo hemos desglosado así para conversarlo entre nosotras, porque estamos entendiendo que las luchas sociales, los cambios, vienen de la desobediencia. Yo soy esa fulanita, ay, padeciendo ando hoy. Yo soy la que siempre he sido, más vale voy a dejar de amar yo. No me hago ni me deshago, ay, padeciendo ando hoy. En este ser no más vivo, más vale voy a dejar de amar yo. Triste es el día sin sol, ay, padeciendo ando hoy. Triste es la noche sin luna, más vale voy a dejar de amar yo. Pero más triste es querer, ay, padeciendo. La abuela. volvemos con esta cortina que nos tira para arriba. Me levanta esta cortina, me levanta. Y nos llegaron mensajes al 1557-0127. Bien, acá nos escribió Caro de Villa Dolores. Primera vez que escribe a la radio. ¡Ay, qué bien! Hola, cumpas, desde Villa Dolores, escuchándolas y corazoncito verde. Vamos, corazones verdes. Y también me pregunta, ¿lo dejan al programa grabado en algún lugar para escucharlo más tarde? Esa, los estamos subiendo a nuestra página, a nuestro Face, que es Las Cuerpas Prod. Así que ahí de a poquito vamos subiendo los programas para que... ¡Ay, me lo perdí! Sí, no pueden volver a escuchar. Pueden entrar ahora, que están todos los tres programas de este año, y en unas horas estará el de hoy también. ¡Ay, qué bien que venimos! Sí, venimos bien. Y tenemos mensaje de Gus, que nos dice: arriba las que luchan, salud compañeras, grosas la Susy Shock y Rita. Me parece rica la antepolación de lenguajes quechuas o nativos al heteropatriarcal. Prefiero las cuerpas a les cuerpes, el nosotras personas al nosotres persones, que nos separa de las vecinas. Bien, ahí, bien. Ahí se puede armar un pequeño debate, ¿no? En esto de del lenguaje inclusivo, de la E y de lo que significa la E, ¿no? Porque quizás hay personas que no se identifican ni con la A ni con la O. Eso, claro. Entonces ahí es cuando aparece la E, ¿viste? Hay personas que dicen, yo no sé si soy hombre, si soy mujer, si soy un poco de las dos y si soy esto. Claro. Ahí por eso que decimos, hablamos y estamos incorporándolo nosotras también. Sí. A mí me cuesta un montón, no tanto escribirlo, sino en el cotidiano, en el habla. Sí. Pero en esto que cuesta también estuvimos hablando de lo queer, ¿no? De construir este binarismo en el que estamos inmersos. Y bueno, será ahí es como para otro debate. Está bueno un programa hacerlo de todo el lenguaje, qué es el lenguaje, dónde viene, quién dice que está bien, quién es, y lo podemos debatir, pero un abrazo grande ahí a Gus y sus palabras. Y el último mensajito que tenemos hasta ahora es de Anita, que dice: aguanten, brujas. Y abrazos, Monichu, me dice. Ay, Anita. Saludos. Qué hermosa la devolución de la gente que nos ayuda a pensar también temas como este de la E, del uso del lenguaje. Y de personas que después la quieran escuchar, tal vez para disentir, no todo tiene que ser. Eso. Ay, qué bien que están ellas, ¿no? Qué bien, cómo estudiaron las chicas. La pluralidad. Sí, sí, para. Y eso, de formarnos entre todas nosotras, desde quienes estamos en este espacio de poder, ¿no? Como es este micrófono, y quienes están desde aquel lado recibiendo. Así que agradecidas estamos de los mensajes y de las escuchas. Y bueno, siendo que esta semana, ¿no?, aconteció el primero de mayo, un poco ahora vamos a charlar de las mujeres y el trabajo, que ya dijimos un poquito, ¿no?, en la editorial. De cómo nos sentimos con eso. Y sí, y de ese trabajo también, ese trabajo no remunerado, ese trabajo que muchas veces le llaman amor, y que es el trabajo en la casa, ¿no? Que corresponde que lo hagan las mujeres, y que es un trabajo no asalariado, y que es un trabajo de que una abuela, una madre, una tía, una hermana lo hacen todo el tiempo. Exacto. Y empezar a poner el ojo en eso, ¿no? El por qué lo tengo que hacer yo, porque me sale, porque yo me doy cuenta que esa tarea la tengo que realizar, o porque años y años y años de historia nos inculcaron que esa era nuestra labor y que no estaba reconocida, digamos, a nivel salario, a nivel trabajo, ¿no? Claro. No te quejes, que es lo que tenés que hacer vos por ser mujer. y cuánto se ha alimentado de esa, de ese trabajo fantasma, como sabemos decir, tomándolo a Illich, cuánto se ha alimentado este sistema capitalista de poner, posicionar a la persona en ese lugar y no remunerar de ninguna manera, porque tampoco es se tiene vacaciones, bueno, o te ocupás solamente te ocupás de este sector. No, te tenés que ocupar de todo el sector, de toda la casa, no es solamente una tarea, ¿no? Entonces es una reconocer ese espacio, es desempolvarnos, es decir, no está bien, esto no está bien, no solo para mí que soy mujer y que estoy acá, sino para toda la sociedad. Claro, aparte, porque tiene un nada, hoy en día, en estos años que vivimos, tiene como un doblete, ¿no? Porque la mujer trabaja afuera por un salario, trabaja dentro de la... Después de trabajar afuera, vuelve a la casa y sigue trabajando con esas quehaceres laborales que a veces las llamamos que las hacen por amor, ¿no? Y en esto de construirnos, de empezar a encontrar desde nuestra historia, estamos un poquito hablando de esto. Recomendamos a Illich. Illich, ¿está bien dicho, Anaí? Iván Illich. Bueno, la semana pasada la estuvimos citando a Silvia Federici, que sí, también toma bastante a ella. Hay un Crisis Doméstica y Reproducción Permanente, un fanzine que está circulando también por internet. Muy sencillo, explicado todo este sistema perverso que nos... Que como decía, estamos desobedeciendo, como en aquel tiempo se desobedeció a las 16, 18 horas de trabajo, ¿no? A que los niños menores de 14 no trabajen, todas esas raíces de luchas en su perfil anarquista, pero en realidad de todas las trabajadoras y los trabajadores, esas desobediencias fueron las que estamos gozando hoy. Si se puede decir gozar 8 horas de trabajo, tampoco, hay que seguir desobedeciendo, ¿no? Y cuanto menos espacio le demos al trabajo asalariado, más vamos a poder dar espacio al cuidado entre nosotras. Sí, está bueno. A mí, ¿no?, se me viene a la mente algo, saco, ¿no? De cuando lo que es el trabajo hoy en día, ¿no? Que te preguntan, ¿vos a qué te dedicas? Y tu trabajo es lo que sos, claro, ¿no? ¿Viste? No te preguntan, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Tenés inquietudes artísticas? Es decir, ¿vos a qué te dedicas? Y vos, ¿qué respondes ahí? El trabajo que haces. Soy panadera, soy plomera, ¿no? ¿Cómo el trabajo, lo laboral está atravesado, ¿no? Y cómo nos han dicho de que vos sos lo que trabajás. Es como que parte, ahora me estoy como... ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Claro. Y ahí es... Ahí maestra, médica, veterinario, bombero, es como... No feliz, claro. ¿Qué quieres ser? Feliz. Y ahora que ya somos grandes, ¿qué quieres ser cuando sos niña? Cuando jugás ahí, porque está buenísimo poder ser adulta, poder jugar y no ponernos en estas franjas etarias que tanto también el sistema, que como hablábamos el otro día en nuestro encuentro hermoso de mujeres, decíamos que también nos han hecho convivir con nuestra, tenés 23 años, tenés 8 años, todas de tu grado tienen 8 años. Y nos han cercenado el contacto con las demás franjas etarias de las cuales nos nutrimos. Solamente íbamos a la casa y estaba nuestra abuela y era la que impartía el saber, pero fuera del ámbito de las instituciones como la familia, como la escuela, ese saber estaba dando vuelta y también fue ubicado en pupitres, ¿no? En franjas etarias. Sí. Yo acá tengo una frasecita. Toda la precarización de la vida se sostiene gracias a un mayor trabajo de cuidados no remunerados que realizan las mujeres, ¿no? Como un poco ahí entendiendo esto de el sistema nos oprime a a todas y todos, y donde más se da la brecha de por qué nuestra calidad de vida es cada vez menor, incluso en ese mismo sistema, cómo está totalmente ligado al trabajo, al cuidado no remunerado que realiza la mujer, ¿no? Y cómo eso justamente incide directamente en que precarizamos todo. A mí esa frase me hizo acordar, hay un meme, una de esas cosas que dan vueltas, ¿no? Que es tipo década de 60, ¿no? Los dibujos, y que son el hombre que llega del trabajo regañando a su mujer. Siguiente cuadro, la mujer ama de casa, obviamente, regañando a su hijo. Siguiente cuadro, el hijo regañando a la mascota, ¿no? Como sí o sí, en ese no remunerado, en ese no reconocido, en eso, sí o sí hay violencia que se infringe del sistema hacia el adentro, porque esto llega igual a nosotras mismas también, ¿no? A dejarnos de lado o a tomar como naturales, socialmente hablando, las tareas que en realidad son también trabajo. Y te trajimos, hablando esto de lo laboral, de las mujeres y demás, una nota que se analiza la reforma laboral que el gobierno argentino pretende llevar y que aporta datos durísimos de la desigualdad. Empleos peor pagados, menor nivel de protección social, menos horas que los varones en trabajos remunerados tienen a comparación de las mujeres, como el variante horario. Claro, porque está ese doble filo, ¿no? Por un lado, en el siglo XX, la mujer luchaba por entrar en el sistema de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y más, por más que en este siglo XXI ya tenemos un 48,1% más de participación en el mercado laboral, ¿cómo se da inversamente proporcional que es cada vez peor pago, ¿no? La mujer sí o sí, ante las mismas tareas, la misma cantidad de horas, cobra en actividad hasta un 72% menos, ¿sí? Entonces tenemos ahí unas cuantas cifras como para caer a cuenta un poquito de la realidad del mercado laboral. Sí, la brecha salarial en promedio, según el sistema provincial argentino, para el cuarto cuatrimestre de 2016 es de 23,5%, aunque las mediciones internacionales lo ubican en un 27% en el mercado formal. Para el mercado informal, donde se encuentra más de un tercio del total de las trabajadoras, la brecha trepa a un 35%, cuando el promedio nacional de la tasa de desempleo es de 9,2%. A pesar de haber progresado en los niveles de actividad en el mercado laboral, las mujeres se encuentran en empleos peor pagos, con menor nivel de protección social y trabajando en promedio menos horas que los varones en trabajos remunerados. En este escenario responde a que la mayor participación en el mercado laboral no se ve compensada con la mayor participación de los varones en las tareas de cuidado. Esta dinámica entonces limita de manera sustantiva su participación y el acceso a mejores opciones. La última encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo para el total nacional urbano en el año 2013 muestra que las mujeres se involucran en un 88,9% en las tareas no remuneradas, mientras que los varones se involucran un 57,9%. Mirá la diferencia. Ahora bien, estos porcentajes significan diferencias en el uso del tiempo. Las mujeres destinan promedio 6,4 horas de trabajo en lo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que los varones dedican casi la mitad, 3,4 horas. Wow. Acá también, para entender un poco, ¿no?, lo que pasa con la mujer en la casa o la mujer trabajando, tengo un gráfico también muy, muy revelador del porcentaje de trabajadores precarios. ¿Sí? De asalariados precarios, hay un 42% en varones, 54% en mujeres. No parece tanto, ¿no? Pero en cuenta propistas y trabajo familiar precarios, tenemos en el varón 56% y en la mujer 73% de precarios, ¿sí? Entonces ahí vemos perfectamente la brecha esta, ¿no? Porque la cuentapropista, ¿cuál va a ser? La cocinera que está haciendo, ¿no? ¿Cuál va a ser la cuentapropista? ¿No? Como que los números hablan solos. Después, dentro mismo de los trabajos de las mujeres, después tenemos las flagelaciones ahí por dentro del trabajo mismo. El descuento jubilatorio, el aguinaldo, las vacaciones. ¿Cuántas son las que realmente logran tener todos esos beneficios? Acá tenemos un numerito que es bastante preocupante. Con salario inferior al mínimo, de todas las asalariadas, llegan el 84%. Cobran menos de lo que el salario debería de ser. Y eso es como, wow, un numerazo. Sin obra social, después tenemos, ¿no?, los demás ítems. Sin obra social, 61%. Sin días por enfermedad, también 61%. Sin vacaciones, 60%. Y sin aguinaldo, también 60%. Y sin descuento jubilatorio, 65%. Esto son datos 2017. ¿Sí? Hoy día... Imagínate. Y acá tengo un poco, hablando, imagínate, yo me digo 2017, imagínate que estamos ahora, Macri, cambiemos y demás. Tengo, cambiemos y la reforma laboral, ¿no?, que tanto se estuvo hablando. El nuevo proyecto de ley legitimiza la precarización laboral, posibilitando que los empresarios legalicen las relaciones laborales encubiertas, abaratando los costos a costa de barrer con los derechos de los y las trabajadores. Y no se puede dejar de mencionar la hipocresía que presenta sobre las futuras generaciones, el fenomenal ajuste que se presenta hacer sobre los jubilados en el saqueo de ANSES, el congelamiento del gasto y con la historia... Y con la histórica reducción de las contribuciones patronales. ¿Se acuerdan del el trabajo este que le decían para la escuela? Esto es trabajo. Pasantías. Las pasantías era trabajo. Trabajo esclavo, ¿no? Sí, pero esto es experiencia para tu vida. Te pago 2 mangos y te hago laburar. Sí, sí, sí. Y ahora es la uberización de la economía. Cómo cada vez se van desentendiendo más, cada vez la trabajadora, el trabajador, porque los datos que arrojábamos recién son sobre trabajos formales. Claro. Pero son las distintas estrategias para no cuidar a las personas, básicamente, ¿no? Por eso es muy importante aquellas personas que se organizan de otra manera, donde se están concibiendo el trabajo como experiencias comunitarias, como experiencias de hermandad y de economías de subsistencia, porque ya nos han despertado de ese sueño ese mal sueño que decía cuanto más tenés, más feliz sos. Quienes han despertado de ese sueño, se están organizando de otras maneras y están haciendo espacios más amorosos. Por ejemplo, poder asistir con tu niño a tu espacio de trabajo, donde tu niño o tu niña, tu niñe, va a ser cuidada por vos y por tus compañeras, compañeros de trabajo, donde un ser pequeño no es una molestia, sino es un ser de aprendizaje. Entonces, sé que en este valle y, bueno, en esta misma casa que nos alberga, es un espacio donde se están modificando, ¿no? Y estamos mirando mucho para no repetir estas prácticas coloniales, ¿no? Entonces siento que es como, ahí está de nuevo la desobediencia, la rebeldía, ¿no?, que de la que hablábamos al comienzo. Sí, nos lleva de nuevo a este concepto de Rita, de los vínculos, del arraigo comunal, ¿no? Este sistema de precarizarnos sigue ahondando en esta brecha profunda de la división de género, de la desigualdad, de la ganancia, ¿no?, y de todo ese brete en el que ya sabemos lo que este sistema considera y cómo nos quiere, ¿no? Peleándonos por el hueso entre nosotras y nosotros, y no entendiendo que, bueno, que tenemos que generar nuestras formas de desobedecer y de hacer nuevas formas de comunidad y de vínculos. Me pregunto qué desobediencia estarán haciendo por allá las oyentas, los oyentes. ¿En qué estás desobedeciendo para cambiar eso que no querés, ¿no? Bueno, estamos acá pensando. Estamos nos como quedamos pensando. Es muy grande el tema, ¿no? En esto de lo que es el trabajo, de cómo construimos el trabajo, la precarización en la que estamos inmersos. Es como más grande el tema. Yo me quedo con que siempre, lamentablemente, hoy en día todavía salimos perdiendo, ¿no? Construyamos otra realidad, pero en los números y en las estadísticas somos las que más trabajamos en negro, somos las que menos nos pagan las horas. En esta lucha del feminismo de igualdad, de queremos trabajar, de queremos que se nos paguen igual salario que a los varones, que a los hombres, todavía es el día de hoy, 2019, que seguimos perdiendo nosotras. No sé si está bien la palabra perdiendo, ¿no? Pero a tener conciencia esto del Día del Trabajador, primero que ya ni se nos nombra, trabajador, el Día del Trabajador, sí, ¿no? Como me enteraba por ahí, en la escuela, en la primaria, no voy a decir cuál, por el Día del Trabajador se hacía una actividad en la cual se les daba una fotocopia en la que claramente estaban los oficios de policía, bombero, médico, abogado, maestra y cocinera. Claro. Hoy, ¿no? Bueno. Este miércoles fue. Acá en el Valle, me estás contando. Sí, mira. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, hay mucho para desconstruir. Sí. Será la feminización del trabajo, como dice Silvia Federici, ¿no? Que el trabajo en la mujer siempre ha sido precario. Entonces, ahora la precarización general, ella la llama la feminización del trabajo. Uf, qué fuerte esa. Bien, concepto. Entonces nos podemos ir pensando todo esto, a ver cómo seguimos desobedeciendo. Hoy es la palabra clave. Sí. Y deconstruyendo y creando y construyendo otra realidad que creo que así nos va a ir un poquito mejor. Bueno, vamos a desobedecer musicalmente, ¿no? Y justamente una gran compositora argentina, riojana, cuántas desconocemos, ¿no? Pero ella se llama Ana Robles. Y otra cantora, intérprete, Mary Murúa, de acá, del norte, de Córdoba, ella interpreta un tema de Ana Robles que se llama La Seca. Describe su paisaje y me parecía, si bien La Seca esas canciones que son como cuentos, si te pones a escucharlas es como un cuento y habla de un hombre, nos parecía muy interesante traer músicas compuestas por mujeres, interpretadas por ellas mismas. Escuchamos interpretación de Mary Murúa, La Seca. De mañanita perfuma el sol, el aire límpido bajo el sausal, y allá por la calle vieja bajando viene José, del silbar a paso cortito va. La sombra larga crece en sus pies, el agua toca las 10 y hay que aprovechar la lluvia se hace esperar. Ay, José, de lejos se pueden ver los álamos tras del cerco esperándote. La pala sobre un hombro, las botas cuelgan del otro y un par de cigarros para el atardecer. Cierra la compuerta que da al canal, se llena la sequía hasta la mitad. La tierra cuarteada y seca se tiñe bajo el nogal como un cristal de arena y de salitral. El agua es poca, piensa José, las plantas andan con sed y no va a alcanzar, la finca se va a perder. Ay, José, este año no puede ser, la seca secaste el alma que se va a hacer. Seguir y seguir rezando, seguir y seguir esperando, paciencia que tiene el pobre para aguantar. El agua ya se ha acabado, José prende su cigarro justito cuando una gota golpea su sien. Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¿Qué? ¡Si no te lo pido! ¡Ande! ¿Por qué molestan tanto las tetas al aire? Vuelven las cuerpas al aire de Radio El Grito. ¡Cuarta temporada! Chicas, yo estuve viendo unos videos de Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado, pero que ahora es Paul B. Preciado, que antes eran... Bueno, no sé bien cómo es. Bueno, yo lo estuve viendo los videos, pero me costaba... Tenía que volver todo el tiempo para atrás. Me costaba mucho. No entendí mucho la teoría. Ella creó la teoría... ¿Cómo se llamaba? ¿Queer? La teoría queer. A mí me está costando mucho esta forma de feminismo que ustedes están queriendo encarar este año. Y volvemos

porque sabemos, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que los avances legales no se pueden corresponder linealmente, directamente, con los avances en términos del respeto a la dignidad de las personas. El promedio de la vida de las trabas sigue siendo bajísimo. El acceso a la salud, al trabajo y a la educación siguen siendo derechos que no se cumplen. Y esto es responsabilidad del Estado. De un Estado que se queda atrás en el camino por el que avanzan nuestras hermanas. En Crianzas, también de la SUSI, 2018, un amoroso libro de la SUSI, en el apartado, en uno de los apartados, Jueguito se llama, nos recuerda los prejuicios basados en el desconocimiento y la representación construida o las representaciones construidas desde la ignorancia que tiene la gente, nuestra cultura, nuestra sociedad hacia las travestis. Y textual le cito, que es un hombre disfrazado de mujer, que seguro cobra, que seguro que lo hace gratis, que pobre nadie la quiere, que no puede querer a nadie, que solo se droga, que vende drogas, que es peligrosa, que está en peligro. ¿Será quizá el momento de sacudir la mierda funcional de nuestros privilegios y reconocernos en una humanidad que nos aliena, que naturaliza las injusticias, que nos construye desde estructuras de odio hacia lo no binario, hacia lo sudaca, ahora sí, hacia lo disidente? Yo las invito, los invito a todas a gritar con nuestras hermanas trabas: no queremos ser más esta humanidad. Para las cuerpas, Hernán Ojeda. Qué desobediencia, Hernán. Gracias. Qué hermosa primer columna. Que muy ya bien. Le vamos a encontrar algún nombre, ya con él vamos a ir charlando. Que nos preguntábamos en esto de construirnos. Viste, ahora está bueno esto de que pasa, de que ay, lo llamo él, lo llamo ella, cómo se pronuncia, cómo se siente. Esto está bueno empezar a plantearlo, ¿viste? En los pasillos. Y qué linda columna. Muy bella. Sí, y trajo a la Susi también. Así que, bueno, a partir de ahora vamos a tener esta columna LGTBIQ en todos los programas de las cuerpas. Y la desobediencia de Susi de decir, tengo derecho a ser un monstruo, ¿no? Soy todo lo que te imaginas y más. Y desde aquí me paro y formulo mis ideas. Tomalas si querés, si no, no, pero tengo la libertad, ¿no? de decirlas. Y hago uso de esa libertad. Gran desobediencia a las compañeras trabas. Hay que mirarlas, escucharlas. Y tomar para poder aprender de ese gran movimiento mundial que está haciendo. Pero como dice la Susi, traba sudaca desde acá, desde el sur, es desde como también de alguna manera decía Rita Segato, desde el suelo que habitamos es desde donde podemos dar la lucha. Y las cuerpas tampoco queremos más esta humanidad. No queremos más esta humanidad. Vamos a escuchar una música. Melody Gardot, les vamos a convidar ahí a la audiencia de las cuerpas. Ella es una compositora estadounidense que la conocí hace muy poquito. Nació en el año 85, allá en Estados Unidos. Y lo que la marcó a ella muy fuerte fue cuando tuvo un accidente a los 19 años, es atropellada por un auto y bueno, y en su recuperación por recomendación, empezó a cantar, compone, y bueno, así fue escuchándose a sí misma. Y lo más loco es que ella no se quedó solo con el jazz estadounidense, sino que fue a buscar orígenes más profundos, ¿no? Fue a África, a los gitanos, a España, a ese crisol de razas, como decía Alejo Carpentier, que esa parte del mundo hay una gran mezcla que no es para nada purista, ¿no? Por suerte. Así que bueno, vamos a escucharla en un tema que se llama She Don't Know. Y a ver si la disfrutamos. Veníamos desde Yerbacán hace un rato con esa fulanita, con Mary Murúa, interpretando La Seca. Y ahora, como somos así desobedientes, nos vamos para otros lados escuchándola a Melody Gardot. Concrete got you walking to a place you know. You gon' meet your maker with it, as you know. Late night creature go a walking with a head hung low. All her features are a talking, but she don't know. She don't. She don't know. She don't know. I said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. He don't see no revelation in her jeans, but she don't. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. Lord, I said she don't know. How easy it is to make a dollar when a man gon' give you his way. Just to make him scream and holler, holler with a number left in the pages. She gonna call you in the book. Oh. She don't know. She don't know. Said she don't know. She don't. abandona a quienes abortan. Nosotras no. Nosotras no. Nosotras no. Más información, menos riesgo. Infórmate sobre aborto seguro y libre. 03544-656669. www.socorristasenred.org. Sí, eso estaría sale? Bueno saber qué día vamos este año. Y el lunes. Ay, no, no, yo los lunes no puedo porque tengo curso de la licenciatura de género. Y bueno, no sé, martes. No tengo sicuris antipatriarcal. Bueno, el miércoles, chicas, miércoles a la mañana. No, la mañana imposible, no, no, yo tengo yoga feminista. Miércoles, no, imposible, tengo maternidad de feministas. ¿Jueves? No, chicas, yo el jueves tengo que ir a deconstruir un grupo de samba. No, de zumba, era. Las cuerpas, este año, somos las cuerpas queer. Busquen, chicas, la Leo, te sale todo re patriarcal, porque sí. Vos ponés la Leo y te sale Leo Mattioli, Leo Messi, montón de cosas, y estamos buscando otra cosa. No son buscadores cordobeses, me parece, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de Leonor Marzano. ¿Saben quién es? ¿Quién es? La Leo. La creadora del Tunga Tunga. Tunga, tunga, tunga, tunga. Del tunga, tunga, sí. Del cuarteto. Ah. La creadora es una mujer y estamos acá en Córdoba, tierra del cuarteto. Por algo estamos acá, chicas, ¿se dan cuenta? Sí, totalmente. Bien, ella nació el 24 de octubre de 1925. O sea, que lo que decía este muchacho del Cosquín Rock, que decía que faltaban talentos, no la conocía, que no. Faltaban talentos en las mujeres, por eso no había llamado a ninguna mujer al Cosquín Rock. También fue creativamente contestada por Clara Cantora, Cantore y demás. Bueno, acá mirá ella ya desde... le hubiese pasado este libro que sacamos de la biblioteca, ¿no? Que dice Las Nuestras, Mujeres que Hicieron Historia en Córdoba. Es una recopilación de un concurso de ensayos que son mujeres contadas por mujeres. Y bueno, acá está ella, Leonor, la creadora del Tunga Tunga, que bueno, su papá era músico, y era un contrabajista de una banda que se llamaba Los Bohemios, y desde muy chiquitita que ella tocaba el piano. Y después, imitando a su papá, con la mano izquierda, es que le sale esa... Estudió música muchísimo, ¿no? Leonor. Y bueno, empezó a darse cuenta que estaba ese ritmo que a ella le encantaba, y bueno, y ahí se armó la orquesta, ¿no? Vamos a escuchar un especial. Un poquito, sí, sí, de su historia, que se llama La Madre del Cuarteto. ¡Epa! ¿Qué dirá Rodrigo, no? Bueno, acá... Para Rodrigo, que lo mira por TV. Acá hay una cita de Rodrigo que dice, oigan, señores, yo les quiero así contar. Con muchísima emoción, ¿dónde nació mi canto? Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón. Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. Música. creo que es muy positivo homenajear a la madre del cuarteto. ¿Quién es la madre del cuarteto? Leonor Marzano, integrante del Cuarteto Leo en su momento, ya desaparecida por supuesto, y a quienes muchos de los que estamos en este rubro les tenemos que dar nuestro agradecimiento, tanto a Leonor como a Miguel, que fueron los precursores del cuarteto en Córdoba. Creo que Leonor Marzano para mí, una persona que tuvo una iluminación a título de hacer un ritmo que hoy Córdoba y todo el país lo baila. Y bueno, tuvo esa suerte, una persona muy noble, una persona muy querida, una persona con mucha sabiduría a nivel musical. Una persona... merecía respeto porque era muy capaz de todo, y aparte era con música, era muy profesora. Excelente música, compositora. Ella fue concertista de piano y tenía, por ejemplo, mi papá le silbaba, yo te lo mezclo, mi papá y mi mamá, porque estaban siempre juntos, le silbaba un tema y ella lo escribía. Y bueno, y así fue como fueron haciendo tantos temas que son autores de muchísimos temas. Y el Tunga Tunga ese que nadie más lo puede sacar porque no lo hacen como lo hacía ella. Eso no sé qué tanta fuerza que le ponía, porque mi mamá amó su el Cuarteto Leo. El Cuarteto Leo, la vida de todo. O sea, significó mucho. Yo llegué a verla tocar a mi abuela en alguno de sus últimos bailes. La veía escribir y bueno, pero el Cuarteto Leo, no pensamos nunca en lo que iba a llegar a ser, ¿no? Siempre trataba de ir progresando dentro de su cuarteto, que es de ella. De progresar en su piano para que cada vez saliera más lindo lo de ella, y ella transmitía a los músicos que tenían mi abuelo y mi papá. Hacer los arreglos, un poquito de arreglo que había, hacer todo ello. No te hallaba una nota, primera vista. Ella escribía su música al violín, armonizaba violín, contrabajo, acordeón. No era cuestión de tocar, era cuestión de que había, ella misma hacía, pero por vocación propia de hacer las cosas, ¿me entiendes? Si tengo que referirme a Leonor Marzano, yo he sido, como si se quiere, un poco de la familia. Asistía mucho a los ensayos, me quedaba en la casa, compartía con Miguel, el Eduardo, la Marta, toda la familia Gelfo, y también en alguna oportunidad algún baile. Yo la veía y cuando yo, por ejemplo, hacía una escala en el piano o trataba de llegar a la par de ella a hacer algo, no, ni ahí. O sea, estaba muy lejos de la eternidad. Entonces, no hay cosa más linda que no decir sí, lo sé, si no lo sabes. No hay cosa más bonita que estudiar o de pronto escuchar que una persona te aconseje como te aconsejaba él, sin ningún tipo de egoísmo. No había nada. Leonor Marzano fue una persona muy, muy abierta, una persona muy, muy frontal. Leonor Marzano para mí fue todo. Desde que nací hasta que en el último momento. Y creo que es la persona que más quise y la que más quiero en este momento. Ella fue muy una señora, una chica que quedó huérfana de mamá muy jovencita, y fueron muy humildes. Yo en la ciudad de Santa Fe, nació allá, y mi abuelo era ferroviario, o sea que mi abuelo era músico de una orquesta allá, se llamaba Los Bohemios, o sea, la luchó desde muy abajo mi madre, a todo. No fue de hacer pum y hacer soplar y hacer botella, no. Se fue sin la mitad de cada dedo chiquito de tanto pegarle al piano. Le dio con un fierro, le daba con un fierro. Y luchaba y luchaba. Yo amo el cuarteto. No quisiera que nunca muriera el nombre de Leo, del cuarteto Leo. Una señora excepcional, que tenía un estilo particularísimo de tocar el piano, que ya nadie lo tiene. Por eso también creo que se ha perdido un poco la esencia de lo que es el Cuarteto Real de Córdoba. Y bueno, una verdadera madre de familia, familia del cuarteto. Es un mito, es una artista de verdad, una persona hecha y derecha como mamá, como mujer, como música. Reunía todas las condiciones, mi madre. Genial, como abuela y musicalmente. Una grande. No vuelve a mi palenque, mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, ni trota alegre su corazón. Maldición la suerte ingrata, que de mi lado lo arrebató. En estos mismos pagos, hace dos años que se marchó, por los potreros helados, tras de la sombra que lo enlazó. Yo recuerdo. Anaí, bajate de la mesa, que vas a tirarlo todo. No, bajate de la mesa. ¿Estarán así en las casas? Sí. No sé, igual es otro cuarteto, ¿eh? Es más tranqui, me gusta. Para esta hora no tenés que andar moviendo tanto. Me hubiese gustado que esté Connie, que me encanta el cuarteto. Bueno, ahí escuchábamos al hijo, ¿no? De Leonor Manzano, como primera voz de este informe. Todos hombres hablaban, porque había una, dos mujeres nada más. Sí. Marta, nombraron una Marta. Bueno, ahí era muy loco porque comentábamos entre nosotras que el cuarteto, si bien ella era la pianista principal, pero quien manejaba, como se dice, la banda, era su papá, Augusto Marzano. Y después, a la muerte de él, el esposo de Leonor, que es Miguel Guelfo, que es también su compañero y el papá de sus niños, ¿no? Que bueno, ya él tocaba el acordeón, pero pensaba mucho en estas mujeres, que cómo habrán sido sus ensayos, cómo habrán sido sus giras, en ese ámbito tan, tan de la masculinidad del patriarcado, ¿no? Sí. ¿Cómo habrán sido sus construcciones, sus desconstrucciones, sus soledades, sus alegrías? Pensaba todo eso cuando leía un poquito de esta mujer, de la madre del cuarteto. Y qué fuerte que también, hablando del cuarteto en sí mismo, salvo Leonor, como que es muy difícil encontrar mujeres en el cuarteto, ¿no? En Córdoba. Y sí, porque también es el cuarteto, la cumbia, que vienen un poquito de la mano, es un ambiente muy machista, ¿no? Te viene, ¿no?, la banda y las mujeres semidesnudas bailando, mostrando el culo, ¿no? Ahora lo estamos cambiando un poco. Igual hay, acá en Córdoba, hay una, ahí ahora se me escapa el nombre, pero hay una cuartetera que la semana que viene se los traigo. Pero bueno, hay que meternos en este mundo del cuarteto y, bueno, ahora ver cómo evolucionó ahora y ahora quizás, no sé, hagamos una banda de cuarteto feminista, claro. Chicas. ¿Qué les parece? Cuartetazo del original. Claro, pero de ese tranqui que tocaba Leonor. Sí. ¿O no? Sí. A mí me copa. Aparte siento que es un nombre muy fuerte. Leonor es como de León, de honor, es de muy todo. Fuerte su Yo nombre. Yo tengo mi bisabuela. Leonor, Leonor. Chicas, ¿tenemos la cortina de la crecida? Me está haciendo muy mal. Sacame la cortina de la crecida. Sacame la cortina de la crecida. Esto está todo out vivo. Está todo al aire, estás del otro lado. Hacemos esta charla de amigas. Sí. Para que esté un poquito todo más ameno y que te sientas un poquito parte de... de esto también, que sos parte, así que se haga ida y vuelta. Y si te querés copar a la banda de cuarteto feminista, escribinos. Saludos a Noé, capaz que ella se copa, ¿no? También. Noé con el cuarteto. Va, no sé si. Pero no, si es feminista, capaz que. Claro. No, y también a tocar un instrumento, a manifestarse. Claro, ¿podemos hacer un cuarteto punky feminista? Bueno, pero allá que está Noé ahí escuchándole. Le dedicamos a Melody Gardot, que seguramente le habrá piantado. Bueno, estábamos escuchando recién Cerro Bayo, esto que nos pusimos a bailar. Caballo. Caballo Bayo, Cerro Bayo de Atahualpa, no. Caballo Bayo, y es muy loco porque también lo grabaron con León Gieco en este raconto histórico, musical, que hicieron desde Ushuaia a La Quiaca. Y cuando pasaron por Córdoba fueron a esa raíz. Está documentado en YouTube la imagen de ese recital, muy loco. Yo lo siento muy loco porque es de un mundo que yo no conozco. Claro. Entonces siento que la estoy descubriendo. Así que bueno, este libro, como esta historia sacamos del libro Las Nuestras, como decíamos a un comienzo, Mujeres que hicieron historia en Córdoba, está en la Biblioteca de los Hornillos, fue convidada por las personas que están ahí en la biblioteca. Cuando vamos a consultarles sobre el tema que vamos a tratar en Las Cuerpas, nos nutren de varios materiales y de ahí salió este informe, no sé cómo llamarlo, cuarte. Este comentario sobre la Leonor. Bueno, nos quedan dos, tres minutitos. Bueno, entonces puedo comentar que va a haber un conversatorio sobre el nuevo proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. El próximo viernes, ¿ya es 10 de mayo? Sí. Próximo viernes 10 de mayo de 14 a 17 horas en el Centro Cultural La Urpila, Ruta 14. Ahí acá me ponen Las Rosas, pero Las Rosas, Los Pozos, sería Los Pozos, Las Rosas. En Los Pozos. De cara al 28 de mayo, fecha en la que se presentará nuevamente el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados, nos seguimos organizando y formando. Súmate a participar, Córdoba por el aborto legal. Así que ahí convidamos, seguramente va a haber una cuerpa ahí juntando testimonios, grabando algo o estando ahí. Sí, sí. En este conversatorio. Ya tenemos bueno. una cuerpa que se suma a la banda de cuarteto feminista. Dale, dale, dale. Dice el mensaje de Gaby de los Pozos. Ah, muy bueno. Gaby. Bueno, claro que sí. Quiero decir que en Tucumán, en hace muchos años, había un grupo que se llamaba Las Minifaldas. Ay, no, me muero. Las Minifaldas, ellas eran cuatro y bueno, ahí estaban ellas. Ahora veremos cómo le ponemos nombre. Bueno, me interesa esto de los conversatorios, porque del conversatorio, porque este año, como decíamos al comienzo de este ciclo de las cuerpas, vuelve a debatirse en Congreso y el Senado la ley por la aprobación de la legalización en nuestro país del aborto, ¿no? Entonces, acudamos a estos conversatorios, que son los espacios de también de no solo para que nos vengan a disertar, sino lugares donde podemos llevar nuestras dudas, aprender más. Nuestras voces, claro, claro. Así que celebramos este conversatorio que se va a dar en Urpila el viernes que viene de 14 a 17 horas. Bueno, los vamos a dejar luego de saludarles con un temita más de Leonor. ¿Nos vamos con cuarteto? Sí, sí. Bien. Los Camioneros se llama. Así los que, camiones. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice esa letra. Me muero, me muero. Qué interesante contextualizar también. Vamos, las camioneras. Vamos. Así que nos despedimos con un cuarteto. Escuchamos a los camioneros y la semana que viene, a ver si generó polémica. Seguimos charlando, ¿y si ¿no? Ya el tenemos cuarteto. La banda de cuarteto con música en vivo. Así que nos despedimos a desobedecer. Compañeras, compañeros, compañeres, es el momento de la desobediencia. Chao. Grabación número 3. Solitario del camino adelante, manejando con cariño su camión, meditando con su hogar allá distante, le recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son carreteros, llegan al puerto, llegan al fin, almas viajeras de la Argentina, cual golondrina han de partir. Los camioneros son los roteros que tierra dentro se ven pasar, fuertes y nobles como el acero, los camioneros vienen y van. Exclusivo. Tierra adentro se ven pasar, fuertes y nobles como. como el acero, los camioneros.